Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina. Le damos esa cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. En estos encuentros interculturales de Jesús, vamos a encontrar ahora que Él viaja con sus discípulos a un lugar, Gadara, ¿no es cierto? Se llama los endemoniados de Gadara. Y el relato está en Marcos capítulo 5, del 1 al 20. Puntualmente dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Estoy pensando en este incidente que tiene varios rasgos bien, no solamente interculturales, sino también diabólicos, ¿eh? Un personaje que vive en el cementerio, nadie lo puede atar, y si lo atan igual se suelta, nadie pasa cerca de allí porque es terrible lo que pasa con él. Y Jesús se encuentra frente a frente en realidad con un, no con un demonio, porque incluso cuando Jesús habla allí, le pregunta quién eres, cómo te llamas, y el personaje, digamos, o sea, el demonio le dice, me llamo Legión. Significa que no era uno solo el que había detrás de ese pobre hombre. Habían por lo menos 100. Bueno, creo que es interesante también que situarnos geográficamente. Gadara estaba situada en Decápolis. Decápolis, Decápolis, 10 ciudades. Un lugar donde que tenía 10 ciudades era llamado Decápolis. Ahí estaba Gadara, al sureste del mar de Galilea. Entonces, hasta allí llegó Jesús con los discípulos, y ahí fue precisamente donde tiene el encuentro con este endemoniado gadareno, que dice que salió y los discípulos arrancaron todos, dejaron a Jesús solo. Pero el demonio no puede contra Jesús, y ahí este hombre se arrodilla, ¿eh? y no alcanza a hablar él, sino que hablan los demonios. Tú sabes que este incidente demuestra varias cosas, ¿eh? Este encuentro de Jesús con los demonios es un encuentro de la divinidad con Satanás, decididamente, porque ellos se dieron cuenta que no era el hombre que estaba allí, sino que vieron, por la capacidad que tienen los demonios, al Dios mismo. Por eso en el versículo 7 dice, y clamando a grande voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios? Mira, lo clasificó enseguida como Hijo de Dios Altísimo. Te conjuro por Dios que no me atormente. Sabía que la presencia de él, ¿no es cierto?, hacía desaparecer los demonios. ¿Y qué aparece después en el versículo 8? Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. O sea, Dios le estaba dando órdenes, y que no sé cuántas veces dio órdenes, pero es complicado a veces cuando se tratan este tipo de cosas, bien complicadito. Ahora fíjate, creo que es bueno también mencionar de que estaba en territorio gentil, por eso la presencia de los cerdos que habían allí. Claro, recordemos, exacto, que había un hato de cerdos, y los demonios le pidieron ir a ese hato de cerdos, y los cerdos se desbarrancaron y cayeron todos al mar y se ahogaron. Vino la gente del lugar y le pidieron a Jesús que se fuera. Ahora, ellos valoraban, claro, más los cerdos que la sanidad de este hombre. Ahora, hay que entender algunas cosas aquí. Parece que los demonios, digo parece, porque dentro de sus funciones, de su manera de actuar, ellos tienen que de alguna manera cumplir algún propósito y llevarlo a cabo. Y ese propósito nunca es salvífico, olvidémonos de eso, siempre de destrucción. ¿Y por qué quisieron irse a los cerdos, te fijas? Porque esos podían destruirlos. O sea, esa es la razón por la cual Jesús trata de liberar a las personas y apartarnos a nosotros de estas relaciones con espíritus inmundos, porque ellos lo que van a pretender es hacernos daño. Liberó a ese hombre, pero mira lo que hicieron con los cerdos. Y esta es otra relación muy íntima de Jesús con personas que no eran decididamente judíos. Había una mezcla, en todo caso, en estas tres regiones que habían aquí. Y esto significa que si estaban, digamos, como tú decías, teniendo cerdos, no eran judíos. Y a ellos llegó Jesús con el evangelio. Y algo hizo ese evangelio en ese lugar, porque Jesús le dice al hombre después que estaba sano, cuerdo, bien vestido, y me imagino que le pasaban algunas ropas, no me sigas, sino quédate y testifica. Él quería ir con Jesús. Claro. Ahora, recordemos, ese hombre no escuchó ningún sermón de Jesús, no escuchó ninguna enseñanza de Jesús. Él no vio ningún otro milagro sino el que Jesús hizo en él. Entonces, sin embargo, eso era suficiente. El Señor lo manda y le dice, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y este hombre tiene que ir y contar. Ahora, cuando el Señor Jesús vuelve a esa región de Decápolis, encontró gente preparada, gente que lo estaba esperando. Este hombre había hecho la labor. Claro. Y eso es importante. Ahora, lo que él dijo, lo que Jesús hizo solamente, no fue predicando sermones, sino su experiencia de cómo, claro, Dios lo había cambiado. En Mateo 15:21 aparece una mujer cananea. Si tú recuerdas, los cananeos eran enemigos siempre acérrimos, fueron enemigos acérrimos del pueblo judío. Así y aquí es. Encontramos una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, mira cómo ya lo reconoce, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y aquí aparece una conversación medio extraña de Jesús, en que le dice, entonces acercándose a sus discípulos le rogaron, Señor, despídela pues, da voces tras nosotros, como que está molestando a esta mujer. Y Jesús le dice, mira, no soy yo enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y bastante fuerte, chocante, podríamos decir nosotros al escucharlo así, parecía chocante lo que el Señor le estaba diciendo. Imagínate, lo estaba tratando de perro. Entonces, claro. Pero el Señor tenía motivos, tenía el por qué hacerlo. El Señor estaba probando la fe, pero además de eso, estaba actuando como actuaría un judío con un gentil. Eso era lo que para los judíos significaba un gentil. Y el Señor hace eso, pero luego el Señor actúa como realmente es Él. Claro, ante la respuesta de esta mujer, porque la mujer podía también haber respondido diferente a lo que hizo. Claro, ella Señor, podía pero haber... aún los perrillos, dice, y claro, mira, como dice, no importa, soy perrillo, estoy comiendo de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús aquí se da cuenta que ella no solamente tenía una necesidad física, sino espiritual, y su fe la acercó a Jesús justamente, y le dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras, mira lo que dice, ¿eh? Como quieras, y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Quién era esta mujer? Cananea, y la hija lógicamente también lo era, y Jesús interactuando con este grupo de personas que para los judíos no eran muy bienvenidos, pero Jesús les dio la bienvenida al reino de ellos, a este reino espiritual, a todas estas personas. Bueno, gracias, amables oyentes, por su atención de este día. Los invito para mañana. Bendiciones. La lección era que, contrariamente a su comprensión, la obra del Evangelio no era solo para los judíos, sino que debía ir también a otras naciones. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.